aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludar en esta mañana de lunes, en este inicio de semana, a nuestros amigos y amigas del auditorio que nos sintonizan. Saludamos también en la parte técnica don Fernando Tornero, Milton Partida en la producción, en los micrófonos Jorge Saldaña y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, muy buenos días. ¿Cómo te fue? Cuéntamelo todo, por favor. No, pues muy bien, mi querida Betty. Buenos sí. días. ¿Cómo le da un saludo afectuoso a nuestro querido público? Radio escucha y televidente, porque Radio Hablo estamos sí. ahí. Estoy estrenando mi zarape tan hermoso, que de las hermanitas Delgado, que me hicieron el honor de regalarme. Ajá. Estuve muy regalado y muy aplaudido, en el sentido de que fue muchas personas a quienes aprecio y estimo, y no podría dar el nombre de todas porque fue un montonal, y les agradezco a toda la familia que estuvo muy gentil ahí celebrando. Caray, lo que es llegar a viejo, ¿verdad? Que además prefería yo no festejar y ser joven. Bueno, pues muchas gracias, y ya sucedió y todo muy muy bien, y vinieron a tocar mis amigos de la nostalgia y algunos hombres encumbrados de la política, que ya poco a poco les sabré de dar las gracias por su gentileza personalmente. ¿Qué pasó, mi querida Betty? Pues, Jorge, hablando de cuestiones políticas, pues bueno, bien sabemos que el fin de semana tuvimos la elección del nuevo dirigente nacional del PAN. Sí. Y pues bueno, me llama mucho la atención que, pues bueno, en estos dimes y diretes de a ver quién queda, quién no en los cargos, que siempre lo hay y es en todos los partidos, pues vimos a una Margarita Zavala muy, muy encabritada, muy, muy enojada con Roberto Gil, digamos, por no alinearse a las decisiones del partido, pero ahí Margarita, pues estableciendo quién manda también, ¿no? Dentro del Partido Acción Nacional. Lo apunto nada más porque, pues bueno, bien sabemos que en otros espacios hablan muy mal de Andrés Manuel. Dicen que, pues bueno, él toma las decisiones en cuanto a su partido, y que si Marcelo Ebrard se pelea con él, bien sabemos que esto es ajonjolí de todos los moles, y que se da en el PRD, se da en el PAN y se da en todos los partidos, para que no empiecen a decir que la vida democrática está en un partido y en otro no. Simplemente no hay democracia en este país, así lo veo yo. ¿Y por qué se enojó la señora Zavala? Ah, porque Roberto Gil, uno de los candidatos a asumir la dirección del PAN, pues estaba muy enojado con Gustavo Madero de que no estaba cumpliendo con unos cargos que negociaron ya dentro de la cartera del partido. Entonces, como se enojó, pues yo creo que Margarita lo llamó al orden, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Qué, cómo te voy a decir? Que me late de todo como medio ranchero, todo así, sí, me late como bandería. Qué raro que así sea, ¿eh? Sí. Pero finalmente sí quedó el señor Madero, ¿no? Sí, claro. Sí hubo negociación y al final quedó él, nada más que pues Roberto Gil, que era otro de los fuertes aspirantes, pues obviamente declinó, pero estaba diciendo que no le cumplieron en la negociación final, y eso es lo que estaba reclamando. Sí. Uh-huh. ¿Y qué tiene que hacer ahí la señora, cómo dices que se llama, Margarita Zavala? Pues es lo que todos nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es, cuál es su papel ahí? ¿Por qué tan enojada? Pues a lo mejor ella es la verdadera dirigente, ¿no? De Acción Nacional. Bueno, de todas maneras, yo creo que en esos menesteres, sí, es como entrar en un, no se sabe si se entra y se puede salir de ahí limpio, o vas a encontrar un área donde generalmente hay lodo y obviamente sales muy manchado. Y en las condiciones de ser la esposa del primer mandatario, de una u otra forma, y más que ella goza de una personalidad fuerte, recia y adecuada, a no ser que la actividad que se inicia en este fin de año, en estas Navidades y en este principio de año, obedezcan a un plan, no digo plan con maña, no, pero a un plan establecido para, habida cuenta de que el panismo no tiene una representación nacional tan sólida como la pueden tener otros partidos, me refiero al izquierdismo, que tiene una personalidad muy sólida con gente de izquierda, me refiero también al priismo, que tiene una personalidad muy sólida dentro del campo de la promoción, propaganda o de la vida, inclusive en lo artístico, fíjate, puesto que ajá, el matrimonio de Peña Nieto artísticamente pues lo ubica a la personalidad de Peña Nieto como alguien fortalecido vía matrimonial, uh-huh, habida cuenta de la relación tan grande que existe entre una empresa de tamaño mundial y la actividad artística de su esposa, de esa misma esposa. Entonces, digamos que es un aliado. Entonces, lo que quiero decir es que el PAN no tiene... Ahora, si todo esto lo agregas a que el presidente de la República hace 2 o 3 días hablaba acerca de un candidato externo, uh-huh, la cosa se complica. Está raro, ¿verdad? ¿Se referiría a la señora Zavala? Pues a lo mejor. Pero no es externo, ¿sí? Pues no está dentro del partido Acción Nacional. Ella es partidista, ¿no? Sí, claro. Entonces no era ella. Pero ¿quién podría ser un candidato ciudadano que gozara de las, amistad del poder? Tiene que ser un candidato que no sea de una oposición total y uh-huh, de una manera que se confronte con el panismo. Tiene que ser un candidato que pueda, y él lo sabe, tener aceptación con la clase empresarial. Tiene que ser un candidato no rechazado ni maldito o segregado, sí, por los criterios norteamericanos. Tiene que ser un candidato que pueda preservar, digo, que no vaya a resultar con que diga y ahora vamos a examinar todo el comportamiento y la honestidad de todos los que estuvieron en el poder, porque entonces sí, no, la riega, ¿no? Sí, no, porque que no vaya a traicionar a quien lo impulsó. Entonces no veo quién pueda ser, ¿eh? Sí, no, está canijo. Sí. A menos que sea algún artista de televisión. A no ser que quieran lanzar un candidato televisivo. Sí. Con propaganda, pero no lo creo. Bueno, adelante, mi querida Betty. Bueno, pues eso es por un lado, y por otro, Jorge, pues esta noticia que ya también comentábamos un poco ayer, de la captura de este secuestrador, Jacobo Tagle, y pues un solo secuestrador por parte de las autoridades, por 5 que capturó, porque así hay que decirlo, la señora, ella solita, Isabel Miranda de Wallace. Frente pues a instituciones que obviamente ella está demostrando pues que no están sirviendo para mucho, ¿no? Sí, es grave, ¿no? Estaba yo oyendo una declaración en CNN de el vocero, el que habla acerca de lo que México hace por el combate a la delincuencia, y lo que pasa es que el político mexicano declara lo deseable confundiéndolo con lo real. Es decir, si tiene la intención de combatir en el estado de Sonora a la delincuencia, parte de hechos que son terriblemente condenables. Pero eso no es lo noticioso. Para él lo noticioso, y para el locutor, es el deseo tan grande de fortificar las estructuras en el tejido social de manera que se pueda combatir de una manera conveniente con la colaboración de todo el pueblo de México a la delincuencia. ¿Qué dijo? Nada. Pues no. No, pero sí lo dicen. Estoy recitando al pie de la letra lo que te puede decir un político que finalmente sale bien librado, pero no en el país, con el locutor. Son cortoplacistas, no sé exactamente políticamente lo que signifique cortoplacista ni cortoplacismo, pero yo lo puedo interpretar, una de las maneras que podría interpretarse eso, es decir, ¿cómo salgo bien de esta entrevista en el corto plazo que me va a dar este señor, que son 5 minutos, y en ese plazo voy a decir cosas que puedan tranquilizar, pero sobre todo que puedan jerarquizarme a mí, independientemente de que sean verdad o mentira, que generalmente son mentira? Sí, son efectistas y cortoplacistas, ¿verdad? Causan un... Esa es una de las definiciones que yo le puedo dar a la visión que se tiene en un plazo muy perentorio, muy pequeño de tiempo, y que es el tiempo en que dura la entrevista. Bueno, eso es lo que pasa. Adelante, Betty. Sí, y fíjate, a propósito de esto que estás diciendo, Jorge, pues yo creo que eso es lo que vivimos en cada cumbre política, en cada cumbre ecológica o sobre cambio climático, porque ¿qué se puede lograr de una cumbre como la que se está llevando en Quintana Roo? Simplemente, la noticia de efecto de corto plazo, de que están reunidos para tratar de llevar a cabo objetivos en materia de lograr una reducción de gases contaminantes, pero al fin y al cabo no se logra absolutamente nada. No. Ahí está una visión muy cortoplacista y con efecto para los medios de comunicación en el momento. Pero lo cierto es que muchas economías han dicho no podemos hacer modificaciones a nuestro sistema ambiental porque obviamente se tendría que frenar la producción y eso no nos conviene. Así es que, pues, ¿para qué nos hacemos tontos, no? Sí. Lo que sucede es que todo tiene que estar supeditado a la mercantilización. Claro. Hoy el texto que me envía el doctor Lara Peinado indica profundamente la inclinación que hay en un gobierno y en un sistema ideológico, que México no es simplemente el gobierno de Calderón, es un sistema ecológico y Calderón es el ejecutor de ese sistema. Y en ese sistema lo fundamental es incrementar, preservar, defender y reverenciar a todo el que hace negocio. Sí. Y lo estamos viendo. Se supedita todo al negocio. Si tú lees, si alguien pudiese leer, examinar y verdaderamente defender todas las cláusulas que hay en los contratos de letra chiquita para que tú y yo obedezcamos, ciudadanos, nos daremos cuenta de que tenemos un enemigo común, que es el gobierno y la ley. Cuando el gobierno y la ley están de acuerdo para darle la ventaja al empresario y esa empresa tiene mucha más ventaja que aquel que compra un servicio, pues vemos que el gobierno está a favor de ese empresario y se acabó. Uh-huh. Y la interpretación se tuerce. ¿Y de qué sirve que haya leyes si las vamos a torcer? Por eso el presidente, bueno, ¿van a aprobar las leyes o no las van a aprobar? ¿Y qué importa con leyes y sin leyes? Las leyes se hacen para que se rompan y para que se flexibilicen. Y una vez que se flexibiliza una ley, entra de lleno el concepto de la corrupción y se acabó. Sí. Es la idea. Adelante, Betty. Una pausa, Jorge. Inmediatamente estamos de regreso. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Los números telefónicos en cabina: 5518-7760. La sin costo 01800-581-8248 y sus mensajes de texto vía celular al 30500. Adelante, Jorge. Voy a leer alguno de los... el párrafo que me mandó el señor licenciado... No, el doctor José Antonio Lara Peinado. es muy evocador y es muy revelador de algo que saca conclusiones fundamentales para que entendamos bien qué sucede en nuestro país, que no creo que esté, no está del todo comprendido muchos de nosotros. Yo cada vez que leo algo digo, chin, no había yo pensado en esto. Dice el licenciado Felipe Calderón, leo a Lara Peinado, que se puede enfrentar el cambio climático con visión empresarial, con visión de empresa. Ah, nomás con eso, así como proposición para pensarle un poco, entonces no van a arreglar nada. No, pues no. Para emprender una campaña mundial, nacional o en banderilla sobre el cambio climático, fíjate, para ser opuesto totalmente a our president, yo diría, el cambio climático hay que emprenderlo con visión poética. No hay nada más alejado que las que de la empresa que preservar la tierra en que nacimos. Para preservar las cosas de la tierra, no se puede ser empresario en el sentido que conocemos nosotros a los empresarios, y no a todos, desde luego. Pero, por ejemplo, aquí decían en Jalapa, oye, ¿quién sabe ahora cómo voy a hacer? Pero el Canal 4 más es un canal del gobierno del estado, su finalidad es cultural, tiene que dar prestigio a Veracruz, no propaganda, digo yo, así lo he dicho siempre. Por eso tuve líos, bueno, no líos, pero en fin, por eso no todos pensaban, no todos aceptaban esto, tiene que dar, sí. Y algunos dijeron, oye, el canal hay que llamarle empresa. No, la empresa tiene una finalidad práctica o realísticamente puede tener varias, pero la fundamental es hacer dinero. Y cuando Felipe Calderón, perdón, dice, perdón, doctor Lara Peinado, que haga yo con su primera proposición algunas consideraciones, es obvio que ver la defensa de la ecología, de la tierra, de nuestras costumbres, de nuestros montes, de nuestros valles, de la temperatura, del clima, de verlo con visión empresarial, es no hacer nada, sino empeorarlo. Para hablar de esas cosas, la gente del campo casi suena a profanación el hecho de decir y hablar que lo ecológico puede convertirse en una empresa. Un ecologista no es en esencia un empresario. Bueno, dice, ver las cosas con una visión empresarial es ver las cosas con una visión ligada a los negocios, dice el doctor Lara Peinado, y por ende al dinero. Tal vez la frase de Calderón, dicho sea de paso, es una confesión inconsciente de cómo él aborda los problemas cotidianos del país. Y entonces todo tiene una explicación. De la misma manera que la ecología no puede y no debe abordarse con un sentido empresarial, mucho menos las cosas del país. Ah, pues claro. Ahora comprendo por qué. Ahora se comprende. Sí. La manera en que se enfrentaron, por ejemplo, él pone como ejemplo, los niños calcinados en Sonora, ajá, los mineros de pasta de conchos, el sindicato mexicano de electricistas, los miles de muertos, el desempleo, la impunidad y la corrupción, el caso de las empleadas de la tienda Coppel. Sí, por eso desde su perspectiva. Que murieron también calcinadas. Todo esto entra dentro de la visión empresarial y se convierte en pérdidas colaterales. Sí. Me imagino que en el papel de las cuentas de la empresa... No, y se tuvo que gastarse en tantos ataúdes. Sí. No, pero no importa, ¿no? Al fin y al cabo, lo que... Entonces, el doctor Lara Peinado saca la siguiente conclusión. Queda pues confirmado que las empresas neoliberales no pueden sostener un sentido de lo humano. Ni neoliberales ni no liberales, el concepto empresarial, si tiene como objetivo primordial sacar dinero, obviamente que lo demás pasa a segundo término. Dice, el ser humano en estas condiciones de la empresa pasa a ser una estadística, ¿eh? Pasa a ser un daño colateral, un número, dice el doctor Clara Peinado. Se pierde la condición del sujeto, más bien la visión empresarial nos quita la condición. Los políticos sumidos en una visión empresarial actúan en consecuencia. Son presa fácil, además, de visiones delirantes que alteran todo lo que les rodea. Hay una alteración de su juicio y de su conciencia, en tanto requieren de ideas por demás fuera de la realidad para sostener sus visiones empresariales. Uh-huh. Eso es lo que dice el doctor José Antonio Lara Peinado. Imagínate tú. Sí. Como yo creo que en realidad Felipe Calderón o no tuvo con quién consultar, o consultó con la televisión, que todo lo vuelve empresa. Entonces, el cambio climático, relegado a la categoría de empresa, es el anuncio evidente de un fracaso total. Adelante, por favor, Betty. Sí, es el anuncio de un fracaso, Jorge, sobre todo por lo que te decía. Ya China y algunos otros países se manifestaron, porque dicen, aunque nosotros queramos hacer algo por la ecología, por la el freno de la emisión de estos gases, no podemos hacerlo, porque si, por ejemplo, la economía china, utilizando su empresa y su industria, como ha venido sucediendo, ha sacado a algunos chinos de la pobreza, no vamos a frenar este crecimiento que llevamos por cumplir expectativas del orden climático. Y eso, pues, obviamente, pues no lo puedes parar. Evidentemente, todo sentimiento empresarial, si hay sentimientos empresariales, aunque no lo creo, pues obviamente siempre van a estar peleados con unas decisiones que podrían frenar este crecimiento económico, ¿no? Sí. Yo no sé, habría que examinar también, sí, un poco la razón del contaminador. ¿Me entiendes? Aquí, por ejemplo, en Naolinco, más arriba está, me parece que Miahuistlán, ¿verdad? En Miahuistlán hay fábricas de queso. El suero y los desperdicios de la leche y ese queso lo echan al arroyo, que originalmente venía con agua limpia. Ese arroyo desciende unos 5 kilómetros y es el agua que toman en Naolinco, que es un pueblo casi ciudad. Ahora, el asunto está en que dicen los de ahí, bueno, ¿qué le hacemos al suero de la leche que se pudre y se descompone, a los desperdicios de jabón con que lavamos los cántaros y todo eso? Tenemos que echarlos al arroyo. Pero no ha venido nunca alguien del gobierno para decir la solución es esta. Es que es eso también. Porque el gobierno ahí no va a ganar nada. Claro. Entonces los de los quesos dicen, yo tengo que comer. O me ocupo de no contaminar, o me ocupo de... O tengo para comer, no voy a dejar de hacer mis quesos. Sí. Por eso, pero tiene que haber un gobernante, un gobierno, un orden y un juez que dictamine exactamente quién tiene la razón y cómo repartir el sacrificio, que es uno de los méritos excepcionales que debe tener un gobernante, hacer que todo el mundo se sacrifique y disfrute en paralelismo, es decir, a cantidades iguales. Por ejemplo, voy a leer algo donde ellos no tienen ese arte, ese mérito, ni esa caridad cristiana, de repartir el pan entre todos. Por ejemplo, imaginemos que había, que dice Cristo, ¿cuántos panes tenéis? 7. ¿Y cuántos peces? Pues también creo 6 o 7. Tráelos para acá, voy a hacer un milagro. Pero que había entre ellos un diputado mexicano. Es chiste, ¿verdad? No, es cierto. pues la versión de cuando no alcanzaron los peces y los panes, porque había un diputado, una macoya de diputados. Macoya es grupo, grupúsculo, manada. Una manada de diputados mexicanos estaba entre los apóstoles, 4 o 5. Dijeron, sí, ándale, órale, tú, Pedro, órale, Juan, tú, a ti que te quiere tanto, llévale los peces, órale, pon la canasta. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el milagro. ¿Qué milagro? Va a ser un milagro el Señor. ¿De qué tú? Pues va a convertir peces para que todos comamos a tu madre. Entonces va a convertir 7 panes y 7 peces y va a hacer canastas de pan. Pero estaba un diputado mexicano, dice, oye, perdóname, pero ahorita estamos en tiempo de Navidad. Y queremos nuestro aguinaldo, pues lo que tú quieras. Lo que dijo el señor que va a hacer es panes y peces, no dinero, güey. Ah, no dinero. Pues ni modo, te voy a confiscar panes y peces. Bueno, pues ahora toma algunos y espérate. Porque a mí me toca por aguinaldo y por ley. Y finalmente, aquí está mi cuenta. 1,859,000 pesos. 1,859,000 panes. Sí. Es el monto del concepto de remuneración anual que yo tengo derecho por estar en este grupo de los diputados o apóstoles. Eso es lo que van a recibir los legisladores locales por el trabajo realizado durante los últimos 2 meses. Ahí ya va incluido su salario. Ah, bueno. Compensación y aguinaldo, conforme a la información publicada por el Congreso del Estado. Acorde al informado, cada legislador recibirá este fin de año un aguinaldo que ascenderá a 8,000 pesos por el trabajo realizado desde octubre para acá, al rendir protesta como integrante de la 63ª legislatura. A esa cantidad se sumará un sueldo de 17,269 pesos, así como una compensación de 31,090 pesos, para que las percepciones de cada legislador asciendan hasta los 48,367, además de los apoyos que reciben, por un monto de 19,675 pesos, que les permite tener los más los servicios de telefonía a nivel comercial, sí. Gasolina, viáticos para viajar a sus distritos, celulares y un seguro de vida hasta por 500,000 pesos. Ay, qué bonito. Una misma gratificación, sí, anual, sueldo y compensación se ofrecerá a los secretarios. Aquí tienen los nombres, no los voy a eludir porque aquí todos los elogios se dicen y todos los nombres. Vaya, no escatimamos los méritos de alguien. Y entonces Rodolfo Torres, Lorenzo Serrano, Benjamín Palacios, quienes perciben un sueldo igual al que ostentan los integrantes de la Diputación. Bueno, asimismo, todo el personal del Congreso se le pagó un bono. ¿Todavía? ¿De qué es ese bono? Pues de productividad. Ah, por 2 meses. Sí, de 1,700 pesos. Cantidad que recibieron todos los empleados del gobierno del estado el 30 de noviembre. Esos informes de transparencia resalta también que al final de la anterior legislatura se gastaron 1,739,000 pesos, y eso es lo que ves tú. Por eso digo yo que si dentro del grupo de aquellos evangélicos varones de Cristo hubiese habido 3 o 4 diputados mexicanos, se pudre todo el milagro de Dios, sí, porque se hubieran agandallado todo lo que pudieran. Pueden llamarse a esos hijos, bueno, a esos individuos seguidores de Cristo, puede, haciendo una pregunta paralela, a estos hombres decírseles que son abanderados de la democracia. No, qué les pregunta. Son miles raterillos. Claro. Adelante, por favor. Una pausa, regresamos en un minuto. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre Entre Nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Gracias por sus mensajes de texto al 30500. Nos están diciendo, Jorge, que no hablemos mal de los diputados, que yo creo que es pura envidia lo que nos da, lo que ellos ganan. Pero pues no, ¿verdad? Reconocemos que son hombres de bien y que se merecen pues su sueldo, que tanto han trabajado. Uy, sí. Y lo que perciben en bonos. Claro. Ahora, es posible, no rechazo de una manera total el hecho de que seamos susceptibles de la envidia, y no sé en qué situación estaríamos al decir, bueno, pues a ti te viene, sin saberlo cómo, ni dónde, ni por qué, una bendición del cielo, y este fin de año la empresa en la cual trabajas te va a dar un aguinaldo de tanto, habida cuenta de que lo mereces o lo que sea, ¿no? Sí, pero ¿por qué a millones de mexicanos no nos sucede lo mismo? Esa es la bronca. Nos portamos mal. Ahora, ¿qué pasa? Hay dos cosas. El dinero de los diputados es dinero del pueblo de México. Es pues dinero claro. De los impuestos. Uh-huh. Ahora, si un empresario te dice, llevado de su noble espíritu y de su corazón amplio y profundo, oye, que a mí me dijeran ahí cuando trabajaba yo en Televisa, oye, Saldaña, fíjate que te vamos a dar. Yo decía, oye, no me des aguinaldo. Dame seguro social o jubilación o algo, ¿me entiendes? No, pero sí. Ahí no tenían espíritu altruista, ahí no, ¿verdad? No. Oye, que se estaba quemando Televisa, ¿verdad? Ah, sí, así ayer. Qué bruto, tenía yo una preocupación, andaba yo en la calle, ya no veía yo cómo llegar para hablar. Yo hablé y le dije aquí a la gente, hablen por ver si se les ofrece algo. ¿Tienen agua? Digo, agua para... Y creo que hubo actos heroicos, yo me imaginaba, los pobres niñitos del Teletón apagando las llamas del infierno, las modelos, Lucerito, los locutores, imagínate, los de la hora pico, todos yendo a la carrera por amor a su empresa, ¿verdad? El Broso, dicen que Broso fue uno de los que saltó más heroico. hubo actos de heroísmo excepcional. Ajá. Para apagar el fuego y los que gritaban fuego, bombero, y así debe haber sido una... Ya me imagino el rostro de preocupación de los locutores. Uy, sí, imagínate a López Dóriga. Imagínate, se nos ve hablando a los pinos, diciéndole, oye... Nos quemamos, estamos ardidos. Bueno, sí, obviamente, sí, claro. Sí deben estar ardidos. Uh-huh. Y otro que gritaba, conserven el dinero del Teletón, guarden el dinero del Teletón, todos, que guarden la escenografía de la telenovela X, saquen las actrices, los actores. Debe haber sido muy hermoso, muy emotivo, muy lleno de actos heroicos, aquella entrega que todos los actores tuvieron para ir a defender su fuente de trabajo noble y digna, sí. Universidad del Saber y la Cultura, que se difunde para todo el pueblo de México. Llévalo allá. Pero no llegó el agua al río, ¿verdad? No fue para tanto. Ah. O bueno, como hubiéramos pensado, pudo haber sido peor, ¿verdad? Sí. Pero pues bueno, creo que la tragedia se condena, evidentemente, la mala leche de algunos en el Twitter que dijeron, ¿dónde mando mis galones de gasolina? ¿Todavía necesitan cerillos? Hay algunos que querían pensaban que se está incendiando Televisa y dice, oye, ¿no necesitan más gasolina? Yo llevo, y la Asociación de Taxistas de México dijo, no, pues vaya, y nosotros transportamos la gasolina gratis. Entonces los taxistas llevaban gasolina gratis, claro, para allá. Yo tenía unos encendedores viejos, pura cajita de encendedores. Dije, oye, si te hacen falta más encendedores, háblame, ¿no? Yo te ayudo, sí, sí. Muy bien. El altruismo se ve en todos lados, sí, no, pero ya en serio, ahora sí. Lamentamos, pues, sobre todo porque hay trabajadores muy nobles, muy dignos y muy explotados en todas las empresas, desde luego, y eso es lamentable que pudo haber sido mayor y algunos de esos hombres buenos de trabajo que están al día y que generalmente son, como ya dije, explotados, pues qué bueno que no les pasó nada. Adelante, Betty. Oye, siguen llegando los mensajes de felicitación, Jorge, el señor Azueta, felicidades por su cumpleaños. Muchas gracias, señora. La señora Ernestina López, señor Saldaña, felicidades, siga adelante. También Alberto gracias. Juárez, señor Saldaña, que se la pase muy bien, muchísimas felicidades. Y ojalá que dure más tiempo el programa porque nos gusta mucho. Son algunas de las llamadas, Jorge, adelante. Está bueno. ¿Qué otra cosa ha habido? Bueno, pues ya están en los días aquí en pleno cambio gubernamental. Veracruz tiene esperanzas. Desde luego que es evidente que habrá de haber un cambio, el cambio involuntario, pero yo creo que había que examinar varias cosas. Todos los hombres que pertenecen a un sistema político que dura 6 años, donde se hace evidente que no tienen un espíritu democrático, es cuando algunos de ellos que pertenecieron al régimen que se va, no ven con buenos ojos al que llega. ¿Me explico? Entonces, sin prejuzgar, sin decir que el que se fuera pésimo ni que el que llegó por ser nuevo es óptimo, no, simple y sencillamente digo, en un espíritu auténticamente democrático, tanto el que se va como el que se llega tiene que verse con todo el respeto del mundo. Y sobre todo el que se va tendrá que aprender a renunciar y tendrá que aprender a decir, hasta aquí fue mi misión, y dejarle el poder de decisión total al que llega. Si son estilos de gobernar, si son ideologías diversas, si son criterios o modos, para eso vivimos en un espíritu democrático. Y ya el hecho de decir, ay, te voy a recomendar, o el hecho de decir, pues fíjate que yo me opongo, no te opones a nada, no tienes derecho a oponerte a nada, porque entonces lo que había no era una auténtica democracia. Quiero decir, si un gobernante, por ejemplo, ahora pongamos Fox, sí, cuando dice Fox, en fin, de Fox se pueden esperar muchas cosas, no precisamente cuerdas ni precisamente inteligentes, y cuando le reprocha y le restriega, así dicen aquí en Mandería, le restriega a Calderón, yo te puse, yo gané para mí y gané para ti, oh, qué grande soy. Ese oh, qué grande soy es el eslogan de todo político mexicano. Todo político mexicano, cuando toma el micrófono y toma y cumple con la comunicación al pueblo, tiene un mensaje subyacente, interior, profundo, sólido. Fíjate que no me mereces, desgraciado, porque yo he hecho esto, esto, esto, y en tan poco tiempo. Y como generalmente no tiene nada que decir que haya hecho de óptimo, da lo deseable como realizado. Porque efectivamente en el mundo, le voy a decir cómo se dice, dar lo deseable como un hecho realizado. Dicen, oiga, pero hubo una matazón en la fregada, y dicen que muchas de sus gentes están coludidas con la delincuencia organizada y tal. Hemos hecho los esfuerzos fundamentales, y ya inclusive en el plan Mérida hemos tenido dinero que nos han aportado para el combate a la delincuencia. Es conocido de todo el mundo el deterioro que existe actualmente en todas las capas de la población mundial. Es decir, eventos de esta naturaleza, es decir, ya primero dijo ahí en todas partes, ya primero los crímenes de ayer ya les llamó eventos, y luego dice circunstancias, y luego de circunstancias dice en estas acciones, total, le va bajando a todo. Y luego dice, y entonces nuestro gobierno está haciendo todos los esfuerzos para recomponer el tejido social. ¿Qué? qué carambas es recomponer el tejido social, no sé nada. Una declaración periodística. ¿Qué está haciendo el señor gobernador, el señor presidente, el señor secretario? Está recomponiendo el tejido social. Ah, qué bueno. Ah, qué atama. Y ahí se la llevan. Ahí se la llevan. Y por eso yo le diría al presidente municipal aquí de Banderilla que ya no meta las manos y que deje al otro. Y de Banderilla y de todas partes. Y de toda la República, sí. Déjenlos que se ensarten por sí mismos. Ustedes ya tuvieron la oportunidad. Adelante, mi querida Betty. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso rápidamente. Llamadas. Taide Ortega dice: 49 años de oírlo y verlo, señor Saldaña, me obligan antes de todo a darle las gracias, porque si he tenido claro lo que pasa en mi país es gracias a usted. Cuídese, que nos tiene que durar muchos años más. Felicidades por su cumpleaños. Gracias, me da risa. Joaquín Salas: estimado señor Saldaña, hace muchos años usted presentaba en su programa Sábados con Saldaña a un colaborador que presentaba recetas de pastel de lombriz. ¿Podría usted darme algunas referencias? Adib Sabah. De esa persona. Nomás sé que es Adib Sabah y es uno de los grandes ecologistas de México. No sé si era exactamente él, pero un buen día llegó con un pastel de esos redondos, así que son como que tienen un agujero en medio, como una dona grandotota. ¿Una rosca? Una rosca, uh-huh, grande. Y lo partimos y era un panqué. Panqué, panqué. Sí. O como se llame, ¿no? Ajá, sí. Era mamón, en el sentido panístico de la palabra. Porque así se le llama mamón, ¿verdad? ¿No hay un pan que se llame mamón? ¿Sí? Sí, bueno. Entonces, era eso, como mamón o panqué, quizá cómo se llama. No es un panqué, ¿no? Comimos y de ahí nos fue la lombricultura y hacer harina de lombriz, y de esa harina que no tiene, por lo que recuerdo en aquella época y la explicación que nos dieron, era simple harina y no tenía ninguna chiste, pues. Entonces sacaban la harina de las lombrices y de la harina hacían el pastel en vez de harina de trigo. Y muy comible, muy un poco, sabía como, yo pensé que era pastel de, ¿cómo se llama? De zanahoria. Ajá. Y nada más. Y se llama Adib Sabah, y bueno, hace mucho que le he perdido la pista, pero seguramente que es. Y en cualquier yo creo que en la misma esta cosa de internet le dicen a usted cómo hacerlo o qué es. Adelante. También la señora Susana Alzate dice: señor Saldaña, muchísimas felicidades por su cumpleaños. ¿Sí? Y ojalá que nos regale al auditorio 2 horas más de programa. ¿Ah, bom? No, bueno, ya está. Alguien que me seguramente que no se había oído dice: no entiendo cómo puede usted decir con el estilo lamentablemente inconfundible. Dice, debía ser definitivamente, debía ser con el reconocido, no sé, algo dice, así dice. La realidad, señora, es que para un servidor, sus programas me cuesta mucho trabajo, porque después de haberme manifestado durante tantos años un no amigo y crítico de la comunicación televisiva y radiofónica de México, pues nadie me daba chamba. Sí, hay libertad de expresión, pero fíjate bien, está bien eso. En México hay libertad de expresión, pero fíjate lo que dices, ¿eh? Es un poco así, niña. Apúntale así que como algo para mejorar la frase. En México hay libertad de expresión, pero ten cuidado con lo que dices. Es decir, no me van a dar chamba si yo critico, obviamente, si estoy chacoteando con que lleve galones de gasolina a Televisa, pues no me van a dar chamba. De todas maneras, ya desde que me corrieron, pues ya estaba visto que ya no me iban a dar chamba. Entonces, si yo pretendo, ahora, gracias, pues, que hay una alguna institución que me permite hablar aquí y hacer nuestro programa, y eso siempre lo he dicho, muy agradecido. Pero no, cuando digo lamentablemente es porque digo, ay, ahí está ese chin, dicen los y no mencionar mi nombre, les cuesta mucho trabajo decir mi nombre. Yo estoy seguro que si yo hablo muchos de los programas, digo, fulano de tal te felicita y te dice esto, no pasan mi llamada y no pasan mi nombre. Lo digo nada más porque hay esa censura que de la cual, por eso mi estilo, decía yo, señora, es lamentablemente inconfiable. Bueno, sí. Adelante. También Jesús Ortiz de Pachuca, Hidalgo. Saludos a todos los miembros del programa. Felipe Calderón es una gran montaña de incongruencia al decir que Hugo Chávez financió al PRD en el 2006. En primero, no da ningún elemento de prueba, y en segundo lugar, se queja de que el PRD recibió dinero del extranjero, pero que no fue ese mismo hombre, es decir, Calderón, el que dijo haiga sido como haiga sido. Entonces, ¿de qué se queja? En realidad, creo que lo único que quería hacer era congraciarse con los gringos, haciéndose ver con la misma filiación mental que ellos. Saludos, Betty, don Jorge, Jesús Ortiz de Pachuca. Bueno, entonces, ya vamos al poema, porque si no me van a mentar toda y no va a dar tiempo. Es respecto a los niños. No dejo de ver por ahí las imágenes de este niño criminal y lo que se hace en México. Entonces, los niños, aquí se explica, pero para complementar, son usados. Los hemos mal utilizado y tenemos simplemente el fruto de haber abusado de la niñez. Cortejo de fantasmas infantiles, nacidos en los nidos del conflicto. Ni evangelios, ni códigos, ni edictos han preservado herencias tan sutiles. ¡Crezcan todos! Dios así lo manda, que todos vengan a nuestros rediles. Habrán de convertirse en seres viles, son nichos de mercado de una banda. En la iglesia, la erótica amenaza. Indolencia y chatarra en las escuelas. La violencia electrónica en la casa. Son la futura votación, la masa. Niños, son metralleta. Es la secuela de un teletón eterno de mi raza. Sí. Ahora sí que qué lamentable. No me gusta usar esa frase, pero imagínate si lo que tenemos ahora son jóvenes ninis. Era evidente que la generación que venía atrás, pues sí, iba a ser de sicarios, ¿no? De niños como este. Sí, claro, todo es pues, el niño ese, Ponchis. Sí. No es la causa. No. Es un efecto. Con esa lamentable frase nos despedimos hoy. Adelante, Betty. Ya nos vamos. Muchísimas gracias, Jorge. Hasta mañana. Y vuelvo a darle las gracias a todos mis amigos. Gracias. Recibir la presente, te halles bien y que la suerte te acompañe por doquier. Por mi parte, mal pudiera decirte que estoy mejor. Al contarte mi dolor, postrado en mi lecho yerto, yo soy un pobre esqueleto que a mí mismo me da horror. La carta es para decirte que si podés algún día venir a hacerme compañía, vos que tanto me quisiste. Que estoy tan solo y tan triste, que lloro sin contenerme, ya nadie suele quererme, todos se muestran impíos de tantos amigos míos.